La Zona Cero. Entramos de lleno en tertulia. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Y con el director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Con Desafíos de la Historia, nuevo libro, ¿verdad? Pues sí, la verdad es el que el enésimo. Pues ya la verdad es que he perdido la cuenta. Fíjate que son pocos, ¿no? Pero como uno tiene poca memoria. No son pocos, ya son. Son unos cuantos. Hombre, este es el decimoquinto ya. Por eso. Y tenía que ser el decimoquinto, yo siempre lo digo, ¿no? Han tenido que ser 15 años los que han transcurrido, especialmente los últimos 5 años, de mucho viaje, de mucho pateo por el mundo, en ocasiones de mucho sufrimiento para llegar a determinados lugares, y en definitiva es el producto de ese trabajo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay detrás de este libro? Pues te diría una barbaridad, y seguramente el que lo diga va a pensar que estoy mintiendo, pero es que son muchísimos. Por ejemplo, el penúltimo viaje que hicimos recorriendo Perú, Chile, Isla de Pascua, vuelta a Madrid, fueron 40.000 kilómetros, y estamos hablando de 40.000 kilómetros en 18 días. Por lo tanto, suma. Y es solamente una parte de lo que hay en este trabajo. Es una pequeña parte. Yo este trabajo, Desafíos a la Historia, lo he concebido pues como un homenaje a los grandes, ¿no? A gente como, por ejemplo, Fernando Jiménez del Oso, que fue el que le puso imagen a muchos de estos desafíos, o, como no, a personas queridísimas por todos nosotros, como Juan Antonio Cebrián, que puso voz a muchos pasajes de la historia cargados de misterio, de enigmas, de incógnitas, que están también en el libro. Yo, en definitiva, me considero un privilegiado que ha tenido la fortuna pues de respirar, de tocar, de palpar el misterio que hay en lugares emblemáticos, pues por ejemplo como Pascua y sus Moai, o por ejemplo como Nazca y sus célebres líneas, o las desconocidísimas líneas de Palpa, o por ejemplo he tenido el privilegio de participar de expediciones en busca de lugares emblemáticos y legendarios, como por ejemplo el Dorado, ¿no? En lo que yo recuerdo pues como jornadas físicas de selva absolutamente durísimas, las más duras de mi vida, llegando a lugares desconocidos, cargados de enigmas, donde muy poquita gente antes que nosotros había llegado, y además compartiendo conocimiento y saber con los chamanes que nos acompañaban, que abrían ese puente que hay entre lo visible y lo invisible a través de plantas, pues por ejemplo como la ayahuasca, el San Pedro, el peyote. Hemos participado de esos rituales, y al final pues la conclusión, que es el hilo conductor de Desafíos a la Historia, es que la historia precisamente está escrita quizás a toscas pinceladas, y son muchas las cuestiones todavía que están pendientes de solución. Desafíos a la Historia, el libro en Cúpula, en la editorial La Cúpula, del Grupo Planeta, del que después hablamos un poquito más, también de la revista que diriges, de la revista Enigmas. Pero antes comentamos que también vamos a comentar algunas noticias de actualidad junto a ti. Una de ellas, Carlos, nos remite a unos laboratorios británicos en donde se ha descubierto algo excepcional. ¿Por qué estos investigadores ingleses han logrado leer el pensamiento? Y simplemente con un escáner. Han conseguido leer el pensamiento y lo han hecho según un grupo de voluntarios en una investigación científica que fue publicada por la revista Current Biology, que ofrece información sobre la forma en cómo se registran los recuerdos. El sistema nos acerca cada vez más a la creación de dispositivos capaces de leer lo que nosotros somos capaces de pensar. Bueno, ¿cómo ha funcionado esto? Bueno, pues básicamente lo que han hecho el equipo que ha llevado adelante la investigación, que estaba dirigido por la doctora Eleanor Maguire, del Centro de Neuroimágenes del Wellcome Trust en la Universidad de Londres, consistía fundamentalmente en buscar los recuerdos en lo que se denomina por los especialistas memoria episódica, que son los procesos de recuerdo que tenemos cuando incluimos información sobre lo que estamos haciendo o dónde estamos, algo evidente que forma parte de nuestra vida cotidiana. Lo que hicieron con 10 voluntarios es algo tan sencillo como decirles que miraran tres cortometrajes, tres pequeñas películas, de personas que estaban haciendo, por lo tanto, elementos, acciones básicas de la vida diaria. Imaginaros, pues, cocinando, paseando, andando, sacando a pasear el perro. Cosas normales, de las que hacemos todos los días. Cada uno de los pequeños cortos, bueno, pues, tenían que ser memorizados por las personas que participaban en el experimento. El estudio demostró, lo primero de todo, una cuestión que se sospechaba ya, y es que la memoria episódica se registra en el hipocampo. Lo que se les hizo a los voluntarios es que tenían, en un momento dado, cuando estaban conectados al escáner cerebral, que recordar uno de los tres cortos. Es decir, cualquiera de los tres, las imágenes que habían visto, y los voluntarios lo hacían. Al mismo tiempo, en ese momento, el escáner les sometía a un análisis de resonancia magnética funcional para registrar todos los cambios que se producían en su actividad cerebral. Con la ayuda de un algoritmo de un ordenador y basándose solamente en las lecturas del escáner, los científicos tenían que predecir cuál de los tres cortos era el que en aquel momento estaban pensando. No fallaron ni una sola vez. Acertaron todos los casos. 100%. Eso significa que ya no hay ninguna duda, que nuestros recuerdos que han grabado son una parte del hipocampo y que esa zona en la que grabamos puede ser decodificado por máquinas. Y por lo tanto, a partir de la grabación de la memoria episódica, poder determinar cuáles son los pensamientos de una persona. Esto es curioso porque abre un camino nuevo hacia tanto la solución de los pacientes con problemas de memoria en un programa médico, como a la averiguación futura de la forma en la que nosotros registramos, como si fuera un disco duro, lo que estamos pensando. ¿En qué zona el cerebro hace? ¿Qué tipo de actividad se registra? ¿Y cómo se funciona en el proceso de generación del recuerdo? Sí, sí, para problemas psicológicos también. También, por supuesto. Pero ahora, es que ahora estaría la parte médica de lo que es una investigación meramente neurológica. Pero tiene aplicaciones buenas y malísimas. Claro. O sea, depende de cómo lo quieras plantear. Bueno, hay una aplicación tecnológica que no hace demasiado saltó a la prensa y además que nos afecta a nuestro país. Porque si no recuerdo mal, era en la Universidad Miguel Hernández en Elche, donde se había probado y con éxito un gorro para leer el pensamiento. Un gorro con medio centenar de electrodos y que gracias a eso el usuario y gracias a esa interfaz podía interconectarse directamente con su ordenador sin necesidad de teclearlo. Es decir, mientras él pensaba una cosa, es decir, a través de las ondas cerebrales, él podía mover el cursor a determinados sitios, abrir, cerrar documentos, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de cosas ya, donde estás interactuando directamente a través de tu cerebro, y gracias a este tipo de electrodos en principio, pero posiblemente llegaremos mucho más lejos y posiblemente ni siquiera tener un tipo de interfaz físico. Ya los hay, hay sistemas que te permiten conectarte sin interfaz. Pues fijaros, yo creo que va un poco ahí al futuro. Es decir, la famosa telepatía está a un paso de todo esto que estamos diciendo. Sí, la hay... verdad que esto es tecnología ayer pura. Comentábamos hay gente capaz de conectarse con los ordenadores por pensamiento. Hay poca, pero la hay. O sea, no es una cosa... Hay ratones de dedos, simplemente de compulsión, de una conexión te permite conectarte. ¿Sabéis que en alguna ocasión hemos hablado aquí, hace no muchas semanas, con Miguel Pedrero, de ese fenómeno fantástico relacionado con esa física cuántica, con la teoría de las cuerdas, el entrelazamiento cuántico? Ajá. Dos partículas subatómicas con un mismo origen se divide una a un lado del universo, otra a otro lado del universo, y lo que pasa en una ocurre en otra. Cualquier cosa que afecte a una, independientemente de la separación espacial entre ellas, sucede en la otra, como si hubiera una especie de hilo invisible, de cordón umbilical que une a esas dos partículas desde el momento de su nacimiento. Este fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico se creía que estaba únicamente vinculado a este mundo de las subpartículas atómicas. Pero la investigación a la que hacíamos alusión ayer tenía que ver con células cerebrales de dos macacos que habían presentado algo muy parecido a este entrelazamiento cuántico. Y en cierto modo nos viene a decir lo mismo, que nuestra información, lo que tenemos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que hablamos, está ahí de alguna forma y que podemos en un momento determinado, ahora de forma tecnológica, pero que en cierto modo no se queda ahí dentro, se puede leer y quizá algún día se podrá interactuar. Claro, ¿no? Y a nivel exagerado sería algo así como la realidad de los archivos akáshicos, es decir, que en realidad todo el pensamiento, toda la voz, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, queda grabado en el universo para siempre. El inconsciente colectivo, y puede llegar a ser leído, pero no tanto por el inconsciente, como decía Jung, sino directamente el futuro por máquinas que puedan leerlo. Recordar que el propio Marconi, cuando inventó la radio, decía que la mayor ilusión que él podría tener sería recoger la voz de Jesucristo. Porque él estaba convencido de que las voces, los sonidos, nunca se perdían. Bueno, pues puede que llegue a más. Puede que no se pierdan ni siquiera los pensamientos. O sea, que esté todo en el universo. Claro, y además... Solo hay que cogerlo. En lo que estabas diciendo tú, que dependiendo de las aplicaciones, pues ahora estaba pensando yo también, para criminales, a la hora de coger y hacerles interrogatorios... O incluso... Lo que estás hablando es de que en el futuro posiblemente te puedan leer en un escáner cerebral la zona de almacenamiento de tu memoria y descubrir lo que pensaste en un momento, o viste o hiciste. Claro. Pues sí, es cuestión de tiempo, se lo dará. No, las aplicaciones son infinitas, para bien y para mal. También depende de quién es el que maneje todo ese tipo de información. Fíjate, ya no habría infidelidades. Confiesa, ¿cómo lo has sabido? ¿Ah? Las ondas cerebrales que ya estaban llamando a la puerta antes de que llegaras. Bueno, eso no es un delito, ¿eh? Todo ya. No, pero digo que se puede dar todo tipo de aplicaciones y por lo tanto las consecuencias pueden ser infinitas. Pero un poco lo que decías, Bruno, de esa interconexión que tienen las células y que tienen, por supuesto, las partículas subatómicas. Claro, ¿cómo no nos van a afectar si estamos hechos precisamente de eso? Estamos hechos de células, estamos hechos de partículas subatómicas y estamos hechos pues, de todo este engranaje hasta el punto de que, bueno, las últimas teorías científicas y que están conformando el nuevo paradigma, lo que te está hablando es no solo de un cerebro holográfico, es decir, que cada célula del cerebro prácticamente puede reproducir las funciones que hacen otras células de otra parte del cerebro, sino sencillamente que el universo funcionaría también como un gigantesco holograma. ¿Eh? Claro. Entonces, todo eso quiere decir que cualquier célula, cualquier organismo que haya estado en unión durante un tiempo determinado, aunque tú le separes, siguen conservando esa misma memoria genética. Todo eso se aplica, por ejemplo, en un caso muy práctico, los gemelos. Es decir, ¿por qué los gemelos tienen esa capacidad de telepatía que rebasa cualquier tipo de investigación que se haga en otro tipo de hermanos que no sean gemelos? Bueno, pues sencillamente la explicación está ahí. Es decir, nos lo está dando la genética, nos lo está dando las últimas teorías científicas y nos lo está dando el conocimiento más profundo que estamos teniendo de la materia y de la energía, no lo olvidemos. Hay además casos muy significativos de esa conexión en gemelos, ¿no? Claro, ese famoso caso de La Rioja, investigado por la Sociedad Española de Parapsicología, en donde si a una le ocurría algo en un brazo en un lugar de la casa, el efecto, claro, de ese golpe o de esa quemadura o de lo que fuera en ese brazo también se manifestaba de una forma muy mucho más suavizada, pero en cierto modo se manifestaba también en la otra sin que hubiera un contacto físico directo, ¿no? Claro, pero tendría esa explicación. Esa, porque en un momento un entrelazamiento dado, de ese estilo, ¿no? En un mismo óvulo, que al final pues ese tipo de condicionantes genéticos se han compartido, ¿no? Y luego pues sigue estando imbricados a pesar de las distancias, porque en este caso las distancias geográficas no servirían. Es decir, hay esa fuerza invisible que está uniendo determinadas partículas que en un momento estuvieron en conexión. Bueno, pues digo que esto nos llevaría a consideraciones curiosísimas y que tú, con las ondas cerebrales, fíjate, no con cualquier onda cerebral, porque ya sabes que nosotros, en fin, oscilamos en distintas longitudes de ondas y distintos hercios, pero en las ondas cerebrales, por ejemplo, en el estado de vigilia, nosotros seríamos capaces ahora de manejar, lo que decía Carlos, pues determinados interfaces, ordenadores, cualquier cosa. Fijaros en otro tipo de energía mucho más baja, o una bueno, pues unas ondas cerebrales mucho más bajas, lo que se llama un poco el estado alfa, ese estado que tú entras, por ejemplo, en estado meditativo. Se pueden conseguir muchísimas cosas, con lo cual también explicaría por qué determinados yogis, determinados lamas tibetanos pueden conseguir cosas aparentemente imposibles, sencillamente por esa capacidad mental. Es decir, la capacidad de la mente se ha subestimado muchísimo, pero realmente es importantísimo. La energía sigue al pensamiento, es una ley prácticamente incuestionable por cualquier teoría, por cualquier religión, por cualquier filosofía. Jesús, una de las noticias, también una investigación científica efectuada en nuestro país. Estamos en esta semana en la que se está hablando tanto de la ley de ciencia y, bueno, esta mañana la ministra intentaba decir que, bueno, que se están haciendo investigaciones muy interesantes, muy importantes en nuestro país, que tenemos quizá nos hemos autoestigmatizado sobre nuestro retraso en ciencia y no es tan importante ese retraso, somos el noveno país del mundo en ese sentido. Y se efectúan investigaciones muy interesantes, por ejemplo, dentro del campo paleoantropológico sobre nuestro pasado, sobre el pasado de la especie humana. Ya no vamos a hablar de los descubrimientos de Atapuerca o de Orce, sino que investigadores españoles también están participando en otras excavaciones en otras partes del planeta, pero también en relación con la península ibérica, con nuestro pasado. Se suponía que nosotros, nuestra especie, el Homo sapiens, había convivido con nuestra especie paralela, con nuestros primos más próximos dentro de la evolución humana, que eran los neandertales, y que habíamos, bueno, pues tenido una convivencia más o menos pacífica. No se sabe que sobrevivimos nosotros, que ellos desaparecieron, que los últimos episodios de esa convivencia casi a nivel mundial se produjeron en nuestra península, y ahora resulta que investigadores españoles han descubierto que quizá no. Que quizá no, por lo menos en la península ibérica, que es donde ha llegado su investigación. Como bien sabéis, en esas épocas, estamos hablando de hace unos 40.000 años, 50.000 años, convivían en este planeta unas cuatro especies de homínidos. Como sabéis, estaría el Homo erectus por un lado, el hombre de Neandertal, el Homo sapiens, y bueno, pues parece que la cuarta especie sería el Homo floresiensis, pero totalmente marginado en Indonesia, en una isla muy cerca de Java. Pero probablemente en algunas más, entonces. Y en alguna más, por lo que se está revelando ahora. Pero dentro de esas cuatro especies de homínidos, ciertas teorías antropológicas han intentado decir que dos de ellas pudieron haber convivido durante un espacio determinado, por ejemplo, en 8 o 10.000 años. ¿Y dónde, en concreto? Sobre todo en la península ibérica, que es un poco pues la última expansión que tuvieron los neandertales. Bueno, hasta ahí se ha mantenido, bueno, ciertos hallazgos se han encontrado, por ejemplo, en alguna cueva de Gibraltar, cosas de este tipo que inducían a pensar que pudo haber convivencia, incluso algunos iban más lejos y decían que podía haber una hibridación, es decir, que pudo haber una especie de enlace sexual entre ellos. Perdón, sobre todo por un caso reciente descubierto en Lago Bello, en Portugal. En Portugal. Sí. Que es lo sorprende, hibridación. Aunque suene mal, en el Valle del Apedo. Claro, pero fijaros. Suena mal, sí. No, pero lo digo como nota curiosa, porque independientemente de que pudiera obtener o no descendencia en los híbridos de humanos y neandertales, lo que sí parece claro es que ese niño en concreto, pero un niño, parecía tener rasgos bastante claros de ser fruto de una mezcla. Uh-huh. Bueno, pues ahora lo hace 24.000 años. Otra cosa es que parece bastante claro también que nosotros no tenemos nada que ver con ellos, pero eso es distinto. No, que no tenemos nada que ver con ellos, está claro. Son especies distintas. Completamente. Pero bueno, el estudio realizado por investigadores del Centro de Estudios de Patrimonio Arqueológico de la Prehistoria, dentro de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues han llegado a esta conclusión, es decir, que parece que no hubo una relación directa, es decir, que posiblemente, claro, que se compartían espacios geográficos, pero ojo, no espacios geográficos de hábitat como tal, sino espacios geográficos, estamos hablando de la península ibérica, de determinadas zonas, pues del Valle del Ebro, o de las zonas del sur, pero que en ningún momento convivieron en ese mismo espacio geográfico en las mismas fechas. Es decir, por supuesto, si esto es así, parece que es la última teoría, ¿no? Esta hipótesis, donde la población de neandertales y Homo sapiens nunca llegaron a convivir ni se relacionaron durante su estancia en la península ibérica, y estamos hablando de esos 40.000 a los 30.000 años. Ya digo que algunos dicen que son 88.000 años, otros 10.000, de esa supuesta convivencia. Habría que definir qué consideran ellos por relación. Efectivamente, o sea, relación que es que se atacaban, claro, de vez en cuando. Pues, o que se veían. Es que simplemente, ya la palabra verse es difícil, porque sabéis que ahora el análisis genético se hizo comparando los restos de los Neandertal encontrados en la zona más occidental, sabéis que el último es de Gibraltar, con los más orientales, que es la zona de Kirguistán, llegaron a la conclusión de que la distancia genética era reducidísima, que poco más o menos quedan. A pesar de la distancia, no, la palabra voy a ser una exageración, pero que eran casi de la misma familia. Es decir, lo cual, la conclusión de los científicos es que eran muy poquitos los Neandertal, que fueron muy pocos en el mundo. Pero es que los humanos también. Los humanos puede que en aquel tiempo en España no fueran más allá de 200, 300. No, claro, por colado. En toda la península ibérica. Verse ya era casi un milagro. Claro, era un milagro total. Bueno, los investigadores lo que han hecho es que han investigado determinados registros arqueológicos, por ejemplo, en la Cova Gran, que está en Lleida, y que se han atribuido esos restos pues al hombre de Neandertal. Y también han visto los restos que ha dejado el Homo sapiens y se han dado cuenta de que se encuentran separados por un estrato estéril de sedimentos, lo que permite diferenciarlos. Es decir, que en ningún momento sobre un estrato hay elementos de una cultura, de una especie a otra. En ningún momento. Claro, o sea, lo que están diciendo es que no convivieron en la misma cueva, pues claro. Claro, pero bueno, en la misma cueva. Pero si están en estratos distintos, en la misma cueva. Sí, sí. En el mismo tiempo. En el mismo tiempo. No, está claro, el mismo tiempo. Además, incluso va más lejos este análisis, porque dicen que los restos líticos ha permitido reconocer importantes diferencias en su elaboración, lo que implica que fueron realizados por especies diferentes. Es decir, que las cosas que se han encontrado, las herramientas, el utillaje, se han dado cuenta de que eran manufacturas distintas, por una parte del Neandertal y por otra del Homo sapiens, y que en ningún momento fueron usadas por unos o por otros. Es decir, ese estrato geológico estéril de sedimentos, creo que lo deja bien claro, ¿no?, la terminología. Es decir, no hubo convivencia ni hubo acercamiento de ningún tipo. Por ello, los investigadores afirman que la Cova Gran fue habitada sucesivamente, es decir, por poblaciones de Neandertales y luego por Homo sapiens, pero cuando ya los neandertales habían desaparecido, no cuando ellos todavía estaban allí, o cuando todavía estaban calentitos los lechos. O sea, que en ese sentido coincide un poco con la teoría predominante, que ya sabéis que dice que, bueno, que cuando ha habido un yacimiento de un nivel musteriense, el musteriense normalmente siempre se relaciona pues a las herramientas líticas de los neandertales, nunca se encuentran otro tipo de herramientas de la época aurignaciense, que es la que corresponde ya al hombre anatómicamente humano, moderno. Entonces, ahí sí que seguiría un poco las consecuencias cronológicas que hasta el momento sí se han determinado, y por lo tanto, en este sentido, lo que se volvería con esta teoría que dicen los investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Patrimonio Arqueológico de Prehistoria, lo que dicen es volver otra vez a lo que se había considerado y se había establecido como la teoría oficial. Que pudo haber algún tipo de contacto, siempre serían excepciones. Serían como, un poco como ha calificado un paleantropólogo, serían como aberraciones genéticas. Lo habitual no era eso. Hombre, pero no lo habitual es porque había muy pocos. Claro. Es que no se veían. La 1:31 minutos, ahí continuamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Ya sabéis que nos podéis seguir también en directo a través de internet, a través de la página web ondacero.es, y que además ahí podéis interactuar con otros oyentes del programa en los comentarios que se pueden escribir a través de Facebook, en donde hay decenas de grupos relacionados con este programa, en total con decenas de miles de admiradores y seguidores. Algunos de esos grupos ya también con 10.000 seguidores, algunos, y hay varios, ¿eh? Verdaderamente espectacular el seguimiento que tiene este programa también a través de estas redes sociales y de la más importante y conocida de todas ellas. Lorenzo Fernández, hablando también del pasado de la especie humana, de los primeros pasos que dimos como tales, algunos de los enigmas históricos a los que te enfrentas en Desafíos a la Historia, en este nuevo trabajo, tiene que ver con los primeros pasos del ser humano, ya de nosotros, ya habíamos acabado nuestro ciclo evolutivo, pero comenzábamos a pintar, por ejemplo, en las rocas, en las cuevas, en los abrigos, y en algunos de esos lugares que tú has visitado en tus viajes y que nos cuentas en el libro, te has encontrado con petroglifos verdaderamente llamativos, o pinturas rupestres también verdaderamente inquietantes. Y además que están muy asociadas, es decir, hablar por ejemplo de los petroglifos de Toro Muerto, fíjate qué nombre más sonoro, ¿no? Estamos en el sur de Perú, prácticamente frontera con Chile, lo que es el desierto ya, la prolongación del desierto de Atacama, un sitio realmente árido, donde en mitad del desierto, para llegar allí, o te pierdes o no llegas, pues te encuentras más de 5.000 pedruscos que están todos grabados desde hace miles de años y que te muestran escenas cotidianas, te muestran animales pues que por aquel entonces habitaban en ese entorno, pero también hay otros animales que parecen acorazados, unos bichos realmente extraños, y lo que realmente llama la atención son unos seres bastante llamativos que son conocidos como los danzantes, que a todas luces son comparables, por ejemplo, a lo que nos encontramos en el arte rupestre del norte de Perú, frontera con Ecuador, un lugar donde nosotros, yo recuerdo perfectamente, pues aquel viaje, aquella expedición a la selva norte, pues la montaña, la gente se piensa que la selva es menos frondosa, pero es bastante más exuberante, y además tienes que subir, ¿no? Tienes que empezar a escalar un poquitín, ¿no? Pues allí encontramos en diferentes abrigos de montaña también representaciones, en esta ocasión de arte rupestre, donde pues aparecían figuras como estos danzantes, que son como unos seres, pues para que se haga una idea de la audiencia, es algo así como unos seres de tamaño bastante considerable comparados con los que en teoría se están representando y que corresponderían a los asentamientos humanos que había allí en aquel entonces. Son una especie de polifemos de un solo ojo, que parecen portar lo que parecen ser a todas luces una especie de escafandras, y eso te lo encuentras en Toro Muerto, pero también te lo encuentras en esta zona del Yamón al norte de Perú. Además, hay escenas tan sumamente llamativas como es pues grupos de personas, ya están datadas esas pinturas, también hay que decirlo, tienen entre 15 y 20 mil años, con lo cual estaríamos ante las pinturas rupestres más antiguas de América, o por lo menos de las más antiguas. Y que echarían para atrás en el tiempo la primera población humana en el continente sudamericano. Sabes que se ha discutido mucho al respecto. Bueno, sobre el pasado de Sudamérica en cuanto al ser humano, en cuanto a las civilizaciones, todavía se discute absolutamente todo porque está en constante renovación. En tu libro das muchos ejemplos de cómo hay que romper con muchos de los paradigmas que tenemos establecidos y las verdades que tenemos ya dadas por inamovibles. Pues tú fíjate el paradigma que te rompe cuando en esos abrigos de montaña te encuentras escenas de gente cazando lo que a todas luces parecen ser dinosaurios. Imagínate la cara que se te queda y la cara que se le quedaba a los arqueólogos que nos acompañaban en ese momento, que eran incapaces de dar explicación. Evidentemente esto en cierto modo sería pues una forma de romper una lanza también a favor de otro de los grandes enigmas históricos polémicos donde los haya, como son las célebres piedras de Ica, donde también aparece esa humanidad de la que apenas guardamos memoria, que seguramente no tendríamos que remontarnos los 65 millones de años atrás que nos decía el doctor Cabrera, el coleccionador de estas piedras, el coleccionista, pero realmente sí nos podrían hablar de esa humanidad que pudo llegar a convivir con una involución del dinosaurio, con una especie de megafauna desconocida y que solo se crió, vivió, habitó en esa zona y que sirvió incluso de alimento para la gente. Pero es que figuras de ese tipo nos hemos encontrado últimamente, por ejemplo, en la Baja California, muy cerca de Tijuana, los chamanes, más de 2 metros de altura, gente con 6 dedos en cada mano, similares a todas luces a otro gran lugar, la Capilla Sixtina del Desierto, Tassili al-Najer, ¿no?, en el sur de Argelia, donde Henri Lot en el 53, el que era por aquel entonces el director del Museo del Hombre de París, pues al enfrentarse a aquello que ve allí, un científico, un hombre de ciencia, de historia, dijo, bueno, pues esto ¿se parece a qué? Pues le llamamos de esta forma, el gran dios marciano. Imagínate lo que estaba viendo ese señor en ese desierto de Tassili, figuras que son exactamente iguales a las que encontramos en México, exactamente iguales a las que encontramos, o muy similares a las que encontramos en Perú, en Chile, incluso en Isla de Pascua, fíjate, también hay arte rupestre que representan a estos extraños seres que cuando tú vas a los mitos te dicen, son los dioses. Bueno, bien, es la forma de explicarlo, pero realmente a día de hoy no sabemos qué son. Yo quería comentar una cosa, y es que cuando vi las fotografías de lo que habéis traído, yo reconozco que en el caso de lo que acabas de citar de los dinosaurios, mi opinión sobre Ica no la voy a volver a repetir, está bastante clara, creo que es falso. Sin embargo, reconozco que al ver los dibujitos, es que no hace falta imaginación, es que es eso. Es eso. O sea, es que es eso, es como un dinosaurio en pequeñito, pero son eso. Es que son, eso no es una llama, pero ni casualidad, vamos. No se parece en nada a una llama. Pero sí se parece claramente a algo que identificamos. Es decir, realmente es muy llamativo. No, y además lo llamativo es que no son las únicas pinturas rupestres donde aparecen este tipo de animales extinguidos. Es decir, pinturas, por ejemplo, rupestres de los Anasaki, por ejemplo, estos indios de Norteamérica. A mí es que también me pone más en relación con Acámbaro, que es otro de los grandes misterios. Claro. Hablando de Jiménez del Oso, otro de los grandes misterios. Acámbaro, sí, las figuritas donde también aparecen unas figuras también en la arcilla de dinosaurios. Y fijaros, un sitio donde he encontrado un dinosaurio, y en concreto un estegosaurio, en fin, ese animal prehistórico que tenía una serie de crestas en el lomo, es en un lugar casi casi insospechado. No estamos hablando de pinturas rupestres de hace 10.000 o 15.000 años, sino de un templo que se empezó a construir en el siglo XII, y me estoy refiriendo al gran templo de Angkor Wat, sí, en Camboya. Bueno, pues uno de los relieves aparece, pero sin ningún género de dudas, lo que es un estegosaurio. O sea, ¿qué demonios pinta allí un animal que en esa época no podían saber que existía? Imposible, porque los pocos huesos fósiles que se encontraban se atribuían a gigantes o a... Sí, además no lo puedes atribuir a una variante del dragón de Komodo ni nada parecido. Sí que está representado como tal. Es decir, que ese conocimiento sí se ha preservado, no cabe ningún tipo de duda. Que convivieran los dinosaurios durante una época determinada, ahí sí que romperíamos todo tipo de esquemas, porque los dinosaurios, según la explicación oficial, desaparecen hace 65 millones de años, y por lo tanto el hombre no existía como tal. Que existió otra humanidad que dejó como legado para la posteridad, pues las conclusiones pueden ser infinitas, pero desde luego ese tipo de pinturas rupestres que no dejan ningún tipo de duda en cuanto a su antigüedad y en cuanto a su representación pictórica, eso sí que me parece que son auténticos objetos fuera de su... Sin más, pero unas fotos maravillosas las trajisteis, que es un trabajo... Se puede asociar, pero perfectamente, pues como decís, ¿no? Las figuras de Acámbaro, que también tuvimos la oportunidad de visitar y que también aparecen en Desafíos a la Historia y que realmente te llama la atención porque dices, bueno, pues es lo que suele pasar. Cuando alguien se enfrenta a la historia de esa forma, acaba siendo, pues, literalmente apartado, considerado un loco. En este caso fue el México-alemán Waldemar Hurrud, que fue llamado finalmente al final de su vida el loco Hurrud, ¿no? Y las figuras de Acámbaro, donde aparecían esas representaciones de dinosaurios y, bueno, absolutamente maravillosas, extraídas del Cerro del Toro. Eran como esculturas pequeñas. Pues como pequeñas esculturitas. Sí, es lo que ocurre es que se supone que estaban efectuadas en un tiempo anterior al conocimiento de cómo eran los dinosaurios, que estaban, claro, relativamente recientes. Es que las dataciones, por ejemplo, al contrario de lo que ocurre en Ica, que están las piedras tiradas en el suelo, que aquello ya pues prácticamente da la sensación de que va a desaparecer o porque se va a caer la casa o finalmente porque van a tirar las piedras a la basura. Al contrario, en Acámbaro hemos estado hace muy poquito tiempo, hace un mes y medio, ¿no? Y realmente lo que allí se muestra es que primero han montado un museo en el que se exponen diferentes teorías, en el que están los análisis que se han realizado sobre esas figuras, en los que incluso hay fechas que te remontan 2.000 años atrás. Es decir, es que eso ya de por sí es un enigma. No hablamos de 65 millones de años, es que con 2.000 años ya estamos ante un enigma de proporciones descomunales, y eso está allí colocado gracias, pues vuelvo a repetir, ¿no?, a gente como Fernando, que le puso imagen y que consiguió que esas figuras que estaban apiladas en cajas, que estaban literalmente pues deshechas por el tiempo y por el abandono, ahora mismo formen parte de uno de los museos más visitados de México y de uno de los enigmas, yo creo que mayores que tenemos ahora mismo al alcance, ¿no? En Desafíos a la Historia, uno de los países sobre los que más se habla y en los que más en el que más veces has estado es Chile. Chile. Chile, que hace unas semanas dramáticamente noticia a consecuencia de ese terremoto poderosísimo de 8,8 grados, creo que fue en la escala Richter, que generó además un tsunami posterior. Todavía se desconocen muchas cosas, pero me acordé de cómo hace un par de años, creo que fue un terremoto en Perú, también puso en riesgo esas figuras, las de Ica, y el lugar en el que se conservaban. ¿Se sabe si a nivel arqueológico ha habido algún daño sobre esos Desafíos a la Historia? Pues fíjate, la verdad es que llevan tantos cientos, miles miles de años, algunos de ellos, que no han sufrido daño. Es decir, la última oportunidad que hemos tenido de sobrevolar las desconocidísimas líneas de Palpa, no de Nazca. Nazca es muy conocido, a pesar de que después de 1500 años todavía son inmensas las incógnitas que hay en torno a ellas, casi tan grandes como las propias figuras. Pero es que, por ejemplo, Palpa, que es desconocida y que no nos representa ni un colibrí, ni un jaguar, ni un cóndor, ni una araña, ni un mono, nos representan seres extrañísimos. Se piensa que son más primitivas que sus hermanas de Nazca. Fueron, de hecho, descubiertas en el año 1995, que es como decir antes de ayer, ¿no? Y estas figuras representan seres con ojos gigantescos, como si tuvieran una especie de antenas que le salen de las cabezas, manos que parecen cuchillas. Si realmente lo que se representa ahí es lo que el hombre de, en ese momento, el hombre de Nazca, Paracas, el hombre del Valle del Ingenio estaba viendo, madre mía, qué demonios estaba viendo este hombre. Una de las cosas que podía haber sufrido mayor deterioro a raíz, precisamente, de ese terremoto que citabas, era precisamente el candelabro de Paracas, el candelabro de los Andes, que está muy cerca de Ica y de Pisco. Es que Pisco e Ica fueron, digamos, el epicentro de ese terremoto y donde el destructor total prácticamente acabó con todo, ¿no? Sin embargo, tú ahora mismo te vas desde Pisco, que ya está reconstruido el muelle, te vas hacia Isla Ballestas, un auténtico paraíso de leones marinos y focas, y entre medias pasas observando el candelabro de Paracas y sigue ahí, como dicen los arqueólogos, ¿no? Dice, sigue aquí no desde hace 1000 años, 2000. Uno le puede echar la antigüedad que le dé la gana porque realmente no se sabe para qué se hizo, ni qué representa, ni qué demonios es. Desde luego un candelabro, no. Tiene toda la pinta de un cactus. Es un cactus, ¿no? Además un cactus muy concreto, el San Pedro. San Pedro, efectivamente, que es el que utilizan... Para entrar en contacto con los dioses. Es el que utilizan los chamanes, efectivamente, para entrar en contacto con los dioses. La gran incógnita sería saber ese cactus, ese candelabro, lo que sí es, o sea, tres brazos, ¿no? Si apuntan o no a alguna dirección y si eso puede tener con algunas civilizaciones que llegaron desde el mar a través del Pacífico o que apuntaban hacia algo que estaba más allá del Pacífico siguiendo la línea recta que parecía o que según algunas teorías y tú mencionas y hablas de este tema en el libro, bueno, pues pueden señalar algo que esté ahí, pues mucho más allá todavía de las islas del Pacífico como Pascua, ¿no? La verdad es que, Bruno, cuando uno se ha puesto delante de lugares como Paracas o como Isla de Pascua, has leído tanto que vas con la información en la cabeza, diferentes tesis, pero cuando llegas allí todo se rompe. Es que te estás enfrentándote en ocasiones a cosas que son auténticos imposibles, ¿no? Por ejemplo, el caso de Paracas, ¿no? Pues se habla de él como si fuera una especie de faro diurno, ¿no? Que en definitiva marque el lugar por el que el Inca a su retorno a esa tierra que fue arrancada por los conquistadores, pues sepa qué corrientes a seguir. En definitiva, con Pascua pasa lo mismo. Es que Pascua, quizás el enigma más pequeño que tiene dentro de lo grande que es el de los Moai. Es que Pascua, el enigma es el enigma de los primeros pobladores, el enigma de la navegación primitiva, el enigma de esa procedencia que ellos citan con el nombre de Giba, un continente que en el albor de los tiempos acaba hundiéndose a causa de esa ira de los dioses mal encarados que también aparecen representados en la mayoría de las culturas precolombinas y del mundo antiguo. En definitiva, Pascua te habla de tantas cosas que por mucho que llegues con teorías, con una visión determinada, al final acaba rota. Carlos, otra de las noticias de actualidad que tiene que ver con investigaciones que nos apuntan a un futuro que puede no estar muy lejano. Investigaciones que de dar resultado nos servirían para descubrir desde la Tierra. Ya no estamos hablando de telescopios espaciales como la nave Kepler con su cámara, que se prevé que en los próximos años nos dé noticias extraordinarias sobre otras tierras en lugares lejanos, a decenas, a cientos de años luz. Pero es un nuevo mecanismo, una nueva técnica que se ha desarrollado con el objetivo de detectar desde la Tierra, desde la superficie de nuestro planeta, otros planetas que presenten características similares a la nuestra. Exacto, como sabéis, ahora mismo hay unos 400 planetas extrasolares localizados, pero se sabe perfectamente que la mayor parte de ellos son planetas gaseosos parecidos a Júpiter o a Saturno, por ejemplo. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos saber desde la Tierra es cuáles tendrían características para poder soportar vida orgánica. Es decir, dicho de una manera sencilla, buscamos en principio planetas de características rocosas, aparentemente mucho más áridos a primera vista que algo parecido a Júpiter, situados en un punto determinado de alejamiento con respecto a la estrella en la que se encuentren, que permita que no sean ni demasiado fríos ni demasiado calurosos, y a partir de ahí, en ese circuito de vida, de posible vida, intentar localizar sus características. El sistema básico, como es bien conocido, en el que se tenían puestas todas las esperanzas, son los telescopios espaciales. Pero Giovanna Tiretti del University College de Londres y Mark Swain de la NASA han presentado una nueva técnica que permitiría estudiar la superficie de planetas ubicados fuera de nuestro sistema solar, de planetas extrasolares, pero desde la Tierra, mediante un sistema de análisis de las sustancias químicas que están relacionadas con la vida. La técnica lo que utiliza es un telescopio infrarrojo que está situado en Tierra y que además es relativamente pequeño, con lo cual todavía la noticia es mucho más optimista, que permitiría identificar compuestos orgánicos en la atmósfera de un planeta del tamaño de Júpiter hasta 63 años luz de distancia, que es una distancia muy considerable ya. Este objetivo de la investigación y del sistema permitiría observar la atmósfera de los planetas que pudieran tener vida, pero desde la Tierra, con lo cual se combinaría tanto la búsqueda espacial, que no se desestima en absoluto y que va a ser muy eficaz, con una en la Tierra que permitiría encima acceder a este tipo de investigación a radiotelescopios, a telescopios no demasiado complejos ni demasiado grandes, sino que incluso los de pequeño tamaño podrían valer para hacer análisis de las sustancias químicas que permitan identificar la posibilidad de vida en un planeta. Con esto, lo que se avanzaría un montón es la identificación de la lista enorme, porque es enorme ya, de planetas que hay, comparado con lo que había hace 20 años, que era nada. Y a partir de ahí intentar identificar cuáles tendrían características similares al nuestro y además no solamente esas características, sino incluso además un tamaño parecido. Y bueno, yo creo que es cuestión, como hemos hablado muchas veces, de muy pocos años en encontrar un planeta similar. Bueno, yo creo que hay dos avances en estos últimos años importantísimos de cara a ese descubrimiento de planetas muy similares a la Tierra, ¿no? Aparte de esto que acabas de comentar, Carlos, por una parte es la sonda Kepler, ¿no?, la sonda de la NASA que se mandó al espacio en marzo del 2008, que se prevé que va a encontrar unos 600 planetas o exoplanetas más o menos parecidos a la Tierra, y por otra parte, pues la gran inyección económica que dio Paul Allen, en fin, este billonario, más que multimillonario, fundador de Microsoft, con y Bill que de esos 25... Bill Gates intenta dominar el mundo, pero el otro se lo pasa como si de puta madre. Exacto. Se está construyendo el mayor submarino privado del mundo. Pero Allen está apoyando muchísimas investigaciones, más que... Sí, claro, está todo... con otro objetivo. Se lo está pasando, es más altruista, es más filántropo, sí. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, pues de las muchas cosas no, que no hace... tiene mal sentido de la palabra nunca, lo de filántropo. Pero bueno, positivo, desde luego. Todo lo que sea hacer obras de caridad y buenas obras, ¿no? Tanto para el género humano como para el planeta en sí. Bueno, pues una de las cosas que ha hecho, también hace un par de años más o menos, era dar esos 25 millones de dólares a uno de los grandes telescopios, el que está situado en Hyde Creek, que está a las afueras de Los Ángeles, precisamente para que escuchen pues las conversaciones alienígenas, si es posible que eso se pueda hacer. Es decir, es dar un impulso mucho mayor a los clásicos programas SETI, pero dentro de esta iniciativa cuasi privada, en el sentido que Paul Allen está muy interesado en saber si hay vida, y si hay vida quiere saberlo antes de que él se muera. Entonces este tipo de ayudas económicas es lo que hace que en pocos años o en pocos meses podamos tener noticias muy esperanzadoras. Antes de pasar, Jesús, con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes a rosa.vientos@onda0.es, rápidamente nos hacemos eco de un descubrimiento: los clavos de Cristo. Bueno, los clavos, el clavo. Ya encontrás uno más, ya tiene, vamos, iba a decir tiene mérito, es uno más para la colección, ¿no? Porque por lo menos hay más de 40 clavos santos. Cuando digo 40 me refiero en museos o en relicarios muy específicos. Por supuesto hay cientos y miles de ellos, ¿no? Totalmente apócrifos. Pero bueno, sí es cierto que este descubrimiento que se produjo además hace un tiempo, lo cual es que se ha dado a conocer hace muy poquito, ¿no? Porque esto fue en el verano pasado. Se encontró una caja decorada en un fuerte dentro de una pequeña isla, la isla de Ileu de Portiña, que está enfrente de las costas de Madeira, y se piensa pues que ese, por el sitio de Portiña, como por la ubicación, que era un enclave templario, como por lo que contenía la caja, pues evidentemente estamos hablando de una reliquia de primer orden, o por lo menos que los templarios así lo consideraron. ¿Qué es lo que contenía la caja? Ni más ni menos que un clavo. Un clavo que, ya digo, si fuera un clavo, en fin, fuera de contexto, en otras circunstancias, no se daría mayor importancia. Pero el que estuviera guardado en un relicario y con las precauciones y, en fin, el mimo con el que se había guardado este clavo, pues indica de que los templarios sí tenían conocimiento de él, que lo custodiaban y que se pensaba que posiblemente fuera uno de los tres clavos de Cristo, bueno, dentro de la crucifixión oficial que se habla de que había tres. Lo que pasa es que, claro, el candidato lo tiene que, si es el clavo de Cristo, de la cruz de Cristo, que particularmente pienso que no, porque ya sabes que todo este tipo de reliquias de la época de Cristo y de la Virgen, todas son falsificaciones medievales que se hicieron posteriormente precisamente para eso, para incrementar lo que son las rutas de peregrinaje. Pero bueno, el hecho es que ha aparecido y se piensa que podría ser ese tercer clavo que estaría en disputa con distintos lugares cristianos. El primero dice que estaría en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma. El otro estaría en la capilla del Palacio Real de Madrid. Y el tercero se lo reparten en distintos lugares. Bueno, pues uno de los lugares donde todavía no se había todavía contabilizado es en Madeira, en una de las pequeñas islas que tiene Madeira, y bueno, pues ubicado dentro de uno de esos enclaves templarios. Que sea o no sea, lo que ha llamado la atención es que en lugar de estar totalmente roñoso, se le ha encontrado que su superficie es bastante lisa, bastante pulida, por decirlo así. Uh-huh. ¿Qué explicación han dado? Pues que como el clavo, al ser reliquia, ha pasado de mano en mano y la han estado besando los distintos fieles, pues eso ha creado como una especie de pátina grasosa y es lo que le ha permitido que se babilla, vamos. Babilla, en fin, tocamientos varios, pues eso le ha permitido que no se haya oxidado, que hubiera sido el destino normal de un clavo de estas características, que lo han datado, no sé cómo, pero lo han datado en el siglo I y siglo II, después de Cristo, con lo cual... Por la babilla. Eso que tenía un clavo también en su museo de Oleiros en La Coruña, era José María Caideda, sí, en ese museo tan especial. Bueno, clavos de estos tienes por todos él lados, tenía, ¿eh? No, pero es que en su caso era un clavo que estaba guardado en una urna y que además estaba autentificado y sellado por el Vaticano, es decir, sí. Él lo tenía allí guardadito. Aparte de eso también tenía, pues por ejemplo, el auténtico pico del Espíritu Santo, la verdadera pluma del Arcángel San Miguel o un genuino trozo del prepucio de Cristo. Sí, sí, sí. Dice que bueno, que no llegaba al nivel de lo que por ejemplo uno se puede encontrar en el Santa Santorum del Vaticano, donde hay botes donde está, por ejemplo, un estornudo del Espíritu Santo, o también, por ejemplo, un suspiro de San José, pero el hombre pues decía eso, ¿no? Tengo aquí mi clavito, aunque si juntáramos todos los clavos y todos los trozos de madera de Jesús que hay por el mundo, como él decía, dice, pues podemos construir una ferretería, ¿no? Yo recuerdo haber visto en su museo incluso plumas de ángeles. Sí, sí, también había plumas de ángeles. En el museo solo le faltaba una cosa, que eran los huevos de la paloma del Espíritu Santo. Y digo que le faltaba porque los tiene la Catedral de Maguncia. Ah, pensaba que era porque era un palomo. Consultas de los oyentes, Martín. Pues vamos a por este correo que nos envía Jesús desde Irlanda. Nos cuenta que hace unos 18 años más o menos acudió a una exposición temporal del Museo de Ciencias Naturales de Madrid en la que se mostraban, dice Jesús, lo que supuestamente eran nuevas especies de animales que habían sido descubiertas por un científico alemán, pero que en realidad eran vivisecciones realizadas en diferentes animales. Recuerdo un pájaro con caparazón de tortuga, un pato con patas de conejo o un centauro, mitad simio, mitad ciervo, por poner algunos ejemplos. Estoy en contra totalmente, dice Jesús, de estas prácticas, pero cuando lo cuento, nadie me cree, y por más que he buscado en internet, no he dado con el nombre de aquel científico. Solo sé que fue expulsado de la comunidad científica por sus prácticas poco éticas y que todos los vídeos que mostraban en la exposición eran en blanco y negro, por lo que es probable que fuera de antes de los 70. ¿Sabéis algo al respecto? Bueno, la comunidad científica en principio no expulsa ni acepta, no existe como tal. No es como un club social que te echan, ¿no? No, claro, otra cosa es que se ha admitido pues, a nivel ético, ¿no? Un poco este tipo de prácticas, que por otra parte son las que propiciaba en su Barnum, nuevo Barnum. Claro, que menudo genio de comprar bichos pegados. Hazme una sirena. Entonces el zoólogo de turno pues cogía mitad de una raya, mitad de un mono y te hacía una sirena. Entonces cosas de este tipo, o los garadiabolos, ¿no? Este tipo de pecho. Yo supongo que se refiere a eso, no sé, podríamos mirarlo, pero así no. Bueno, hay una exposición que tiene. ¿No? Me imagino que se refiere también a eso, a lo mejor, ¿no? De brujería, que ahora yo no sé si está por Alicante, por dónde está, pero donde se muestran esos bichejos, ¿no? Pues eso, la serpiente con cuerpo de gorrión y cosas por el estilo que estaban poco menos encaminadas a representar esos seres mitológicos, ¿no? En esa exposición, si está en alguna ciudad de alguno de los oyentes que nos está escuchando ahora mismo, merece la pena que vayan a verla. Y luego, con referencia a una de las noticias que se comentó en la tertulia del descubrimiento de un planeta extrasolar, pues nos comenta un oyente que Michel Mayor, pues dice, este señor es un científico del Observatorio de París, dice, y es uno de los más importantes del mundo en la búsqueda de planetas extrasolares. Pero que dice que aquí en España, pues que hay gente muy importante como Rafael Rebolo y su equipo, que también está Eduardo Martín y Víctor Sánchez Béjar, que por lo visto encontraron la primera enana marrón que se llama Teidel, y luego pues que el Instituto Astrofísico de Canarias, que está apuntando también hacia la constelación de Lira como una de las potenciales zonas de estudio, o incluso se está apuntando al Sigma Orion, es muy cerca de Sirio por la cantidad de enanas que hay en el campo, pero dice que los científicos pues que no pueden apuntar a una zona del cielo por simple aproximación histórica, y que conseguir una hora de telescopio, y más cuando está en un gran observatorio, que es pasar un concurso exhaustivo y competir con muchos grupos de investigación, o sea que es un poco complicado. Y luego nos hace también un comentario muy bueno, dice: el primer agujero negro observacional lo descubrió un astrónomo español que apuntó a un sitio sin permiso de su jefe. Fue Jorge Casares, y le costó un disgusto que luego le reportó mucha satisfacción. Dice, porque en esta profesión lo único que nos mueve es la satisfacción del trabajo bien hecho. Exacto. Bueno, y fenomenal. Y bien que hizo en desobedecer a su jefe y apuntar ahí con el telescopio, ¿no? Vamos, que si no llega a ser por eso, a veces hay que tener esas rebeldías. Iba a decir que muy español. No, pero es verdad, sí, que hay que reconocer el mérito de nuestros astrofísicos y nuestros astrónomos, es cierto. Muchas veces damos eco a investigaciones de Norteamérica, sobre todo, pero es que aquí en España tenemos grandes científicos. A nivel de descubrimiento de los planetas, Mayor, el que ha citado la oyente, es el descubridor del primero de los planetas extrasolares, lo ha participado en el descubrimiento y en la identificación de decenas de ellos. Las investigaciones europeas a este respecto son fantásticos, son muy buenas, fascinantes. Sí. En España quizá no haya habido tantos descubridores de exoplanetas porque han estado en otras búsquedas distintas, pero igualmente necesarias, para porque luego en el fondo son todas las son diferentes piezas pero del mismo. Tenemos una ventaja, es que Canarias, sabes que compite siempre contra Chile, acaba de ocurrir, pero el telescopio de Chile es europeo, ¿eh? Sí, sí, es europeo, sí, sí, pero vamos, que son dos de los puntos del mundo donde se ve a la mejores para ver el... Claro, en La Palma, en la de La Palma, tenemos uno de los mejores observatorios astronómicos del mundo. Del mundo. Dice Sergio desde Madrid: felicidades por la deriva de la nave. Quería realizar una consulta a los almirantes de la escuadra. La consulta es la siguiente: ¿por qué España no hizo valer el Tratado de Tordesillas respecto a Francia, Inglaterra y Holanda para la colonización de los territorios de los actuales Estados Unidos y Canadá? Quizás ahora hablarán español. Pues como que no lo hizo. Lo que pasa es que no pudo. Hay un viaje el año 1529 en el que era un capitán portugués, aunque servía a España, que se llamaba Esteban Gómez, que fue enviado con una nave que se construyó solamente a medida para eso, en 1529, para cartografiar toda la costa desde, bueno, cartografía no pudo hacerlo, pero para medir toda la costa desde Cape Breton, desde la isla Cape Breton al norte de de Nueva Escocia, hasta la Florida. Los españoles lo intentaron, incluso décadas después, Pedro Méndez de Avilés, el fundador de San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos, llegó a planificar un sistema de colonización hasta Nueva Escocia y hasta Terranova, incluso desde la Florida. Otra cosa es que España no podía purísimamente por gente. Ahí no hay tratado que valga, era una cuestión de cañones. Cañones y gente. Ah, creí que vas a decir otra cosa. No, es que era así, claro. No, pero España, por supuesto, lo intentó como en California, hizo exactamente lo mismo. España intentó llegar desde California, desde México, desde la postal de San Blas hasta Alaska. La cuestión es que, bueno, es una cuestión del número de personas que tienes y de tu fuerza real. Y Berta, pues desde el Facebook nos dice que a ver si nos animamos a hablar en algún programa de un sitio misterioso, que dice que era... Espera, que está... A ver. En Almería. En Almería, dice... Rodalquilar. El pueblo abandonado de Rodalquilar. Dice que es una antigua mina de oro abandonada misteriosamente. Bueno, misteriosamente no, pero antes que se acabó el oro. O sea, suele ser lo que ocurre cuando abandonan una mina. Joder, aquí no hay pueblos abandonados en España. Claro, sí, quiere decir que sí, que leemos los... Pero lo vamos a mirar. Y si hacéis preguntas y las formuláis a través de ese mecanismo y de ese medio, también las transmitimos aquí a nuestros compañeros en esta mesa de tertulia Zona Cero. También, por supuesto, a través del correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Continuaremos con la tertulia, continuaremos con muchos otros temas, con algunos hallazgos sorprendentes, nos lo va a contar Carlos, el hallazgo de rastros chinos en la civilización por excelencia de nuestro continente, en Roma. También hablaremos de este asunto, de algunos enigmas relacionados con el pasado de China, con Lorenzo Fernández, pero será después. Continuamos en la tertulia, 2:05, 1:05, la comunidad canaria, rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico, www.ondacero.es, nuestra página web, ahí podéis escuchar también el programa en directo, a partir de mañana también descargarlo, el podcast, hora por hora, como queráis, como lo deseéis, y también si escucháis el programa en directo, podéis participar en Facebook junto con otros muchos oyentes, intercambiar vuestras opiniones, vuestros comentarios. Bueno, la verdad es que una legión enorme de seguidores de La Rosa de los Vientos en los diferentes grupos de Facebook, tanto del programa como de cada uno de los miembros de este equipo, que tienen sus páginas oficiales, no oficiales, bueno, de todo tipo, porque hay en varias de cada uno de ellos. Así que un saludo a todos los que nos escucháis y nos seguís, y tenéis, bueno, pues esta forma también de intercambio de opiniones con otras personas y con otros seguidores del programa a través de esta red social. Seguimos comentando noticias, lo decía antes del boletín informativo de las 2 de la madrugada. Carlos, chinos en Roma. Pues sí. En el Imperio Romano. En el Imperio Romano, claro, no en Roma. Ahora hay bastantes, tienen restaurantes y esas cosas. No, sí. Hablo de hace 2000 años. Como en casi todas las grandes ciudades, quedan algunos de esas ciudades. Eso. Son... Vamos a ver, hay un cementerio en un antiguo municipio romano que se llama Bagnari. No sé. Entonces, sí, es verdad. Entonces, no, en Bagnari, es que yo tengo una predilección. Yo tengo mis favoritos, algunos. Estoy para hacer propaganda, de alguno. El caso es que en Bagnari se estaban haciendo unas excavaciones donde, bueno, se encontraron un grupo de esqueletos, y se decidió hacer por parte de una antropóloga de Tracy Prowse, que dirigió un equipo, un análisis de los esqueletos que había encontrado, pues bueno, básicamente pues para saber cuál era el origen, si eran de la zona, si eran del mismo lugar, probablemente las características de la vida que habían tenido. Una investigación seria para intentar determinar cuál era el medio de vida del grupo de las personas que ve allí. Bueno, lo primero que les llamó la atención, pero no parecía demasiado raro, es que el 20% aproximadamente de las muestras analizadas correspondían a personas que no habían nacido en el área de Bagnari. Eso significa que, teniendo en cuenta que la excavación se hace sobre un núcleo que correspondía al siglo I de nuestra era, aproximadamente, bueno, que un 20% de la población era de fuera. De fuera podía ser de los pueblos vecinos, de otras zonas de Italia o incluso de otras zonas del Mediterráneo. Hasta ahí realmente no había nada que les hubiera llamado la atención a los investigadores. Pero uno de los esqueletos tenía unas características muy especiales. Y decidieron hacer un análisis para ver si era lo que parecía. Y lo que parecía es que era asiático. Después de hacer el análisis, llegaron a la conclusión de que no había ninguna duda de que esa persona era originaria del este de Asia. A partir de ahí, que había dos posibilidades. Uno, que hubiera venido a lo largo de un viaje muy largo, o que hubiera sido hijo de alguien que hubiera venido del este de Asia por alguna razón y que hubiera acabado en Roma, o por el contrario, que no, que él personalmente hubiera nacido en el este de Asia. Entonces se le sometió a una prueba que se llama prueba del isótopo de oxígeno, para intentar determinar si realmente había nacido en Italia o si, por el contrario, él mismo había nacido en el este de Asia y no era hijo, por línea materna, de alguna mujer que hubiera sido, por ejemplo, pues traída como esclava pues desde China a Persia, de Persia a Medio Oriente y Medio Oriente a Roma. Pues no, era asiático, era chino. Bueno, chino en término amplio, puede ser chino, vietnamita, camboyano, de algún lugar de la costa del este de Asia. ¿Esto qué significa? Bueno, aparentemente no significa nada, pero es un descubrimiento bastante importante. Para mí, casi tanto como uno que ha pasado desapercibidísimo, aunque lo trajimos a La Rosa de los Vientos, que detectó que parte de la población de Azores, que teóricamente estaba deshabitada cuando los portugueses llegan en el siglo XV, tenía unos ligeros rastros asiáticos. Bueno, ¿qué significaría el hecho de encontrar un chino, por ejemplo, un camboyano, un vietnamita, un tailandés, en la Roma imperial? Se sabe perfectamente que en la época de Marco Aurelio hubo una embajada, hubo cruces de embajadas, y que se sabe que Roma, al menos, parece que en los siglos I y II mantuvo algún puesto comercial en las costas del sur de China. En la cartografía de Ptolomeo aparece clara, bueno, aparece por lo menos la desembocadura del Mekong y probablemente algunas zonas del sur del mar de China. Bueno, y la Legión Partida de Creso. Bueno, la Legión Partida de Creso formaría parte de otra historia muy compleja, que efectivamente tiene razón. Pero casi que seguro sería... que fueron a parar sí, a sí, China, sí, casi seguro que sí, los partos. Son los prisioneros romanos capturados en Carras, cuando muera Creso en Carras, son enviados por los partos a la frontera oriental del imperio y acabaron en China. Bueno, eso es casi seguro que fue así, pero que había relaciones comerciales no había duda, y que había a través sobre todo de la ruta de la seda, y que había algún tipo de relaciones comerciales incluso por las rutas marítimas que pasaban al sur de la península de Malaca. Pero el hecho de que hubiera un chino trabajando en una ciudad romana es algo mucho más importante, porque quiere decir que no formaba parte ni de una embajada ni de un grupo comercial, sino que su esqueleto está mezclado con el resto de los trabajadores, no sé si eran libres o esclavos, que formaban parte de la comunidad de Bagnari en el siglo I de la era cristiana. Eso, por supuesto, amplía muchísimo los horizontes del mundo romano, pero se amplía en la manera natural, es decir, que en realidad las relaciones eran mucho más intensas de lo que a veces ha pensado. Me acuerdo que hace poco, cuando estaba viendo esta noticia, me conecté con un foro de estos así hipersofisticados que existen sobre preguntas raras de la historia. Entonces, en concreto, había un tema abierto, un post abierto, es un foro inglés, sobre los límites del Imperio Romano. Y citaban dos ejemplos muy curiosos, como los límites norte y oeste más curiosos. Uno eran las supuestas monedas, bueno, las supuestas monedas no, las monedas romanas, básicamente Vespasiano, encontradas en Islandia. Y el segundo caso que ponían era el hecho que se sabe bien de que el zoológico de Alejandría en la época ptolemaica, o sea, en la época, en el siglo III antes de Cristo, tenía un oso blanco. Lo cual, es decir, significaba que por lo menos el radio de llegada de los griegos y de los romanos de los siglos anteriores al naciente Cristo era mucho más lejano de lo que se había pensado. En la interpretación de los mapas de Ptolomeo parece evidente que, decir, que los romanos conocían el sur de China y parece, lo llamaban Sérica, decir, parece que los seres sabían quiénes eran, parece que hubo intercambio de embajadas, pero tanto como para que la gente llegara a participar en una comunidad de trabajo, bien como esclavo, bien como hombre libre, significa que el grado de intensidad de las relaciones era probablemente muchísimo mayor de lo que habíamos pensado. Habrá que esperar a ver qué se descubre en el futuro, pero vamos avanzando. O sea, que Marco Polo se ha quedado ahí un poco. Cállate, Marco Polo. Pues os comento, si queréis, el último libro de David Menzies, donde habla precisamente de esa presencia china, ya en una época posterior, estamos hablando del siglo XV. Se está rayando Menzies, ¿eh? No te creas, pasa sí, como sí, todos. Sí. Es decir, hay una parte de verdad, un poco friki, ¿eh? Y otra parte es la que especula. Pero bueno, que básicamente en su último libro, que ya se ha traducido al castellano en el año, creo que se titula algo así como el 1434, sí. el año que China descubre, Italia, prácticamente, sí. A diferencia del de 1421, el año que China... El único problema es como nadie les vio, salvo ese pequeño detalle, sin importancia. Que prácticamente esa embajada china que llega, pues eso, a principios del siglo XV y que es recibida en Florencia, por ejemplo, por el Papa que había entonces, que era Eugenio IV, todo ese tipo de influencia cultural, científica, es la que luego aprovecha, por ejemplo, pues Leonardo da Vinci, Galileo, Copérnico, para desarrollar... Es donde yo digo que es una exageración como una catedral, porque no tiene nada que ver con eso, yo lo dije tan diferente. Lo que sí es verdad, fíjate que a mí me parecía interesante Menzies, por cierto, nuestro amigo Pablo Villarrubia, se dedicó a marcar el libro de Menzies de todos los errores que tenía, que según Pablo Villarrubia eran portugueses. O sea, es que puede, claro, estar así toda la vida. Porque, decir, porque realmente es un tema de diálogo entre navegantes, saber que ha llegado primero a un sitio, pero las pruebas son cada vez más endebles de Menzies, ¿eh? Lorenzo, hablando de China, otro de los desafíos a la historia de tu trabajo tiene que ver con China y con ese famosísimo ejército de terracota, que es uno de los grandes maravillas de la humanidad. Pues sí, desde luego, es un desafío auténtico, al margen de que China pues todavía tenga pendientes esas célebres pirámides, ¿no? Y también pues las momias de Taijín, ¿no? Que supuestamente pues son momias milenarias que cubren el cuerpo de personas pues, de más de 1.90 m, es decir, es algo realmente sorprendente. Pero bueno, quizás el desafío real es el de Qin Shi Huangdi, ¿no? Qin Shi Huangdi, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, fue el que unificó la China actual tal y como la conocemos, porque por aquel entonces era pues una serie de, bueno, de territorios feudales en lo que se llamaba la época de los estados combatientes. Y Qin Shi Huangdi, que debía ser un hombre muy inteligente, pues como tal tenía miedo a la muerte, ¿no? Y prácticamente se dedicó toda su vida primero a buscar las fuentes de la eterna juventud, que se ubicaban en una serie de islas que había en la China, en la costa china de entonces. Y también él concibió que, sintiéndose heredero de ese emperador amarillo legendario, pues tenía que tener el mausoleo más grande que jamás viera la historia. Y efectivamente así lo hizo. De momento lo que se descubrió a partir del año 1970 en la región de Xi'an, donde dos huaqueros, podemos denominarlos así, ¿no?, como se denominan en el Perú, dos ladrones estaban buscando pequeñas piezas en la zona donde decían que se podía ubicar, la leyenda decía que se podía ubicar la tumba de Qin Shi Huangdi, dieron con esa primera mirada que les miraba desde el pasado más remoto, el primer soldado de terracota. A partir de ahí han sido miles y son varios miles más los que se espera desenterrar. Lo que es llamativo es el hecho de que lo que se está buscando, y es posible que ese descubrimiento tengamos la gran oportunidad de verlo, lo que se está buscando es el mausoleo, la tumba de Qin Shi Huangdi. De producirse ese descubrimiento estaríamos ante el descubrimiento, ante el hallazgo arqueológico más importante de la historia de la humanidad. Estamos hablando de que se tiene ahora mismo ubicado, han hecho caso, en este caso, y valga la redundancia, a la leyenda, porque siempre hay que atender a la leyenda y a los mitos que algo de verdad encierran, y se ha descubierto que, por ejemplo, Sima Qian, que era una especie de cronista que acompañaba en su momento a Qin Shi Huangdi, pues dejó escrito que en ese mausoleo había, por ejemplo, un techo cubierto de esmeraldas que representaba el cielo y las constelaciones que había en la China de aquel entonces, vuelvo a repetir, tercer milenio antes de Cristo. Había una gran maqueta que representaba la China del momento. Había ríos de mercurio que se movían por mecanismos muy complicados y estaba también, por supuesto, el gran mausoleo de Qin Shi Huangdi. Se han encontrado en la zona ya condensaciones muy altas de mercurio, lo que da a entender que van bien encaminados. El problema que tienen ahora mismo es que para seguir horadando tienen que mover aproximadamente 11 pueblos de sitio, 3 grandes factorías, lo que nos da una idea de las proporciones de una tumba. Que un dato más, para construir Keops, la historia nos dice que fueron 20 años y 400.000 personas. Para construir el mausoleo de Qin Shi Huangdi fueron 40 años y 700.000 personas. 700.000 personas que quién sabe si algunos de ellos son los que están representados en ese ejército fantasma que está esperando el regreso de su emperador amarillo. Hablando de arqueología, Lorenzo, porque hay novedades al respecto dentro de lo que podíamos denominar, ahora nos lo explicas, como arqueología vampírica. Sí. Bueno, es uno de los temas que a mí más me gusta, ¿no? Se juntan dos... Ya nos has proporcionado algunas noticias muy interesantes, ¿eh?, en anteriores tertulias, pues, al respecto. En este caso, yo estoy seguro que tanto los oyentes como vosotros os acordáis de la forma tan dantesca que tuvieron en el pasado de acabar con una pobre vampira que fue literalmente destrozándole la dentadura con un ladrillo, ¿no? Estamos hablando de esa noticia que se salió el año pasado, en 2009, y bueno, pues que nos ubicaban en el Lazareto Nuevo, en una zona muy determinada donde los arqueólogos desde tres años atrás, encabezados por Matteo Borrini y por sus colegas de la Universidad de Florencia, estaban excavando precisamente en las fosas comunes donde habían sido enterrados en tiempos pasados, concretamente en el siglo XVI, especialmente los enfermos por la peste, ¿no? Pues bien, allí encontraron el cuerpo de una mujer que, bueno, pues que tenía un ladrillo en la boca, literalmente. Entonces, conclusión, pues efectivamente en su momento pudo ser acusada de brujería, de vampirismo, y como tal, pues se le metió este ladrillo en la boca y fue enterrada. Ahora, a día de hoy, han salido nuevos datos, ¿no? Ya, por ejemplo, pues sabe que el esqueleto perteneció a una mujer de entre 61 y 71 años, lo cual es una edad bastante longeva para la época de la que estamos hablando, que además tenía una dieta a base de vegetales y legumbres, lo que indica pues que esta supuesta mujer vampiro procedía de un estrato bajo, es decir, era una alimentación básica prácticamente de subsistencia. También han descubierto que tenía especialmente los huesos del cráneo bastante hechos polvo, ¿no?, lo que viene a demostrar que esta mujer pues recibió una paliza brutal que fue la que finalmente hizo que pues no le quedara más remedio que morirse, ¿no? Lo que sí llama poderosamente la atención es que en este tipo de fosas comunes, ¿no?, donde se iban enterrando antiguamente este tipo de cuerpos, pues se pensaba que podían ser vampiros, los llamados revenant, los revinientes, los antepasados de los vampiros. Se pensaban que eran vampiros porque cuando se abría una tumba para ocuparla de nuevo porque la peste se cargaba a muchísima gente, pues de repente se daban cuenta de que había cuerpos que no estaban descompuestos. No se sabía exactamente cuál era el proceso biológico de descomposición y veían que tenían orificios de los que salía sangre. Ahí nacía el mito del vampiro, ahí nació el mito de esta pobre mujer, que en la época además de auge de la brujería, siglo XVI en Europa, pues prácticamente esta mujer fue acusada de herejía a sus pobrecitos 71 años de vampira, se le pegó un ladrillazo en la boca y fue enterrada. Los datos están ahí, son los nuevos datos, y es la arqueología vampírica, ¿no?, en definitiva. Jesús, ¿qué es esto de que se venden fantasmas a través de Internet? Lo que no se venda por Internet. Está la cosa muy mala, ¿eh? Dentro poco se venderá a esta mujer vampírica con el ladrillo incluido. Sí, ¿verdad? Réplicas, ¿te imaginas réplicas? Bueno, y facsímil. Cualquier cosa con tal de ganar unos eurillos, y la verdad que en eBay, y en fin, en otras plataformas en Internet de subastas, te puedes encontrar las cosas más insospechadas. Pero yo creo que esta rebasa todas las expectativas. Aquí ya no estamos hablando de que están vendiendo algún tipo de reliquia o alguna pieza arqueológica medio robada de algún yacimiento, no. Estamos hablando de que quieren vender ni más ni menos que fantasmas. Fantasmas además metidos, no en formol, pero sí en agua bendita para que no se desintegren antes de tiempo. Y dicho así, claro, bueno, son de estas noticias risibles, la noticia estúpida de la semana, pero que, bueno, que ahí está, ¿no? Y que incluso hay gente que es capaz de pujar por comprarse un par de fantasmas con pedigrí, porque tiene nombres y apellidos. De hecho, estamos hablando... O sea, que no es un fantasma anónimo. Y bueno, pues hay todo tipo de comentarios, ¿no? Porque claro, que te lo vendan ahí metidos en agua bendita. Estamos hablando de Nueva Zelanda. Y diciendo el propietario, que es un propietario que ahora no es un propietario como tal, sino más bien una compañía que comercializa sistemas electrónicos y para dejar de fumar. Entonces, ¿qué pinta esta empresa? ¿Qué pinta esta empresa? Pues sencillamente se hizo con ambos recipientes porque el portal de subastas online donde lo subastaban, que se llama Tradein, pues anuló por fraudulenta la puja que ya había elevado hasta $5,000. O sea, había gente que había pagado $5,000. Entonces, bueno, lo consideran fraudulento y al final lo que tenía que haber dejado es que alguien pagara eso, porque se lo merecía, si lo ofrecía, perderlo, desde luego. Entonces, ¿qué tipo de fantasmas se están vendiendo? Bueno, pues serían los de una niña que dice que, ya tengo, según esta especie de carta certificada, ¿no? Credenciales, que murió mientras jugaba a la Ouija. Y el otro correspondería a un hombre llamado Les Graham, de Nueva Zelanda. Los dos espíritus fueron capturados en botellas de vidrio y son las que se ponen a la venta. El de Les Graham falleció en 1920 y el otro fantasma, el de la niña, pues era la que jugaba con una ouija, pues dicen que es el espíritu más poderoso, es mucho más reciente y es el que tiene como más poderes, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier cosa se inventa para esto. Para activarlos, pues también hay una especie como de manual de instrucciones. Se deben colocar en un plato y esperar a que se evapore el agua bendita. Y eso es lo que hace, dicen los vendedores, claro. Y eso es lo que hace que tenga ya una cierta consistencia y a partir de ahí les puedes dar órdenes. O sea, la estampita pasaba a segundo plano. El graciosillo dice, bueno, estampita, nada. Dice, ¿qué pasa si ese agua te la bebes? Esa es la cuestión, es lo que te iba a preguntar ya ahora. Sí, no, pues, ¿qué pasa? Se lo preguntaron el vendedor. Y entonces lo que comento dice, dice, puede ser que usted tenga después una doble o triple personalidad. Qué barbaridad. Se incorporan a ti esos fantasmas. Vale. O sea, que el fantasma era el vendedor. No, hombre, fantasma. Totalmente acreditado, no necesita ni siquiera pedigrí. Pero creo, bueno, que les va mal, ¿no?, a los de la empresa esta informática. Les negocio, va, ¿no?, mal. Y, ¿por qué? Pero claro, pues es que te dicen todo tipo de datos para intentar dar credibilidad a algo que, bueno, que es una tontería, ¿no? Dice que la dueña de los presuntos espíritus, que se llamaba Abby Woodbury, afirmaba que los había comprado a un exorcista de una secta que los había capturado en su casa y atrapado en dos contenedores llenos de agua bendita, que los había dejado ahí y que habían pasado a esta mujer, que a su vez los intenta subastar. Como no los subasta porque se considera fraudulenta, pasa a la empresa esta de sistemas electrónicos, que a su vez lo intenta subastar, pero intentando dar toda la legalidad posible, es decir, dando datos. Yo no sé si con eso le va a servir o no le va a servir para intentar colocar este tipo de frascos de agua bendita. Pero bueno, se puede llegar a este tipo de absurdeces que yo creo que, por desgracia, nos iremos encontrando cada vez más, ¿no?, de este tipo de cosas. Cuando decíamos lo del espíritu o el suspiro del Espíritu Santo, pues el suspiro del Espíritu Santo, cuidado, que ya verás cómo alguien te lo vende. Sí, ¿verdad? De hecho, yo sí he visto, bueno, no lo venden, pero sí lo he visto, que algún coleccionista lo tiene, que es ni más ni menos que una especie de oxígeno de atmósfera de los distintos lugares por donde va. Es decir, un poco de Tierra Santa, pero atmósfera, no agua del Jordán, un poco del Tíbet. Bueno, pues vale. Ya, yo conozco que es un tipo que ganó una pasta en Canarias vendiendo licor de cacto. Entonces, claro, lo compraban los alemanes, él reciclaba botellas de Schweppes, las ponía una etiqueta muy chula y hacía licor de cacto. La verdad es que, claro, el licor de cacto probablemente era una porquería inmunda, pero como nadie lo abría y los turistas lo compraban por curiosidad, lo vendía a precio como el whisky escocés de 36 años. También depende del cacto que sea, si es un San Pedro o un Peñón, imagínate. Pero era una buena idea. Tú hacías una cosa original, pero como si le vendes nada, lo compraban por curiosidad. A propósito del comentario que hacía al comienzo del programa sobre esa ley audiovisual que se ha aprobado en el Senado con esa última enmienda respecto a la limitación en su horario de emisión de programas, en principio programas de apuestas y concursos, estos que se hacen tan extraños, tan absolutamente hipnotizantes a veces, junto a estos programas se prohíbe en horario infantil los programas relacionados con esoterismo, pero más en concreto pasa que esa acepción que aparece en las informaciones del Senado y en los boletines diarios del Senado de ese día, que tiene que ver con cartomantes, con nigromantes, con adivinación del futuro a través de líneas telefónicas de tarifación adicional, ¿qué os parece esta previsión? Hombre, me parece bien en un sentido y mal en otro. Es decir, primero, deberían definir muy bien lo que se considera esoterismo. Esoterismo es una palabra cajón desastre donde sirve un poco de todo, ¿no? Cuando ya prácticamente se precisa en esa ley que afecta a los tarotistas o a los echadores de carta, Pues muy bien. No, en la ley no sé, en el boletín oficial del Senado sí, pero en la ley no, en la ley dedicado a esoterismo. Con lo cual ahí se abre una puerta que pese a que esté especificado en las actas del Senado puede generar dudas en algunos que quieren atacar a otras cosas, que ese es el problema, ¿no? Hombre, toda ley luego se desarrolla por reglamentos. Aquí en este caso no sé si incluso la ley tiene la categoría para luego ser desarrollada en reglamentos donde luego se especifican aquellos términos oscuros o ambiguos que se establecen en alguno de los artículos de la ley. Pero vamos a ver, en este caso, todo lo que sale en televisión, lo que yo he visto, lo que habéis visto vosotros, en fin, la gente que sale en este tipo de espectáculos mediáticos y crematísticos, donde la vidente de turno pues hace el paripé haciendo que está viendo el futuro de la persona que le está consultando, todo eso es un fraude, y a mí lo que me sigue extrañando es que la gente llame a ese tipo de programas para que le tomen el pelo y encima pues le cueste un dinerillo. Si ese tipo de cosas encima se hace en horario infantil, pues bueno, para mí ya es casi de juzgado de guardia. ¿Por qué? Porque la sensación que puede transmitir... Pero se hacen cosas peores, ¿eh? En horario infantil, ¿eh? No, ya lo sé. Uh-huh. Bueno, de hecho hay muchos programas del corazón, sí. En fin, de vísceras prácticamente del corazón, donde salen cosas... Bastante peores, que pueden enseñar peores cosas, ¿eh? Creo yo, esa es mi opinión, por eso es lo que decía al comienzo del programa. Claro, si no es una cuestión de comparar, si está claro que si tú comparas y decir, bueno, ¿qué hace más daño? Pues que enseñar un desnudo femenino o una escena violenta donde sale sangre por todos los sitios. Está claro que es la escena violenta, está claro, no hay duda, ¿eh? No, lo que está claro es que depende del niño y de la educación que tenga ese niño y de cómo pueda asimilar ese tipo de información. Tan dañino puede ser una cosa como otra. No. A mí me parecería terrible que a algún niño o a algún padre le preocupara más que su hijo viera en televisión una escena de un desnudo inocente, digamos inocente, no estoy hablando de problema, una escena de violencia explícita. Evidentemente, pero estamos hablando, es decir, si es explícito sería tanto una cosa como otra, es decir, si es una evidencia, una violencia camuflada, igual que un desnudo. Porque una cosa se le puede explicar porque es una cosa natural y la otra no es natural. Entiendo, ¿no?, que todo lo que pueda hacer daño a un niño, vamos a hablar de niño, también puede hacer a un adulto, ¿no?, pero un niño es que esa información que le está llegando no la llegue a asimilar de una forma conveniente. Es decir, cuando un niño ve todo ese tipo de cosas como algo normal, por ejemplo, ya que estamos hablando, pues eso, de ese tipo de videntes de 3/4 que salen por la televisión. Si eso considera que es magia, que es esoterismo, que son ciencias ocultas, sí le está, no un daño, porque eso al fin y al cabo es una información errónea, pero sí le estás creando unos condicionamientos que luego, cuando sea más mayor, va a asociar determinadas cosas a eso que ha visto en televisión. Es decir, es una mala información que le está llegando, que luego no ha sido pues suficientemente canalizada, dosificada o comentada por sus progenitores, que realmente son los que deberían estar más pendientes de esto. Es decir, muchas veces el problema no es que eso se emita en el horario infantil, sino que los padres, ese tipo de cosas, deberían tener más cuidado para que... Por ahí voy. Claro, yo mi única opinión es sobre eso, que se preocupen un poco más los padres. Yo estoy a favor de la libertad siempre. Sí. De todas formas, yo creo que también es importante que lo que tiene que hacerse es, en esa ley, si se aprueba o no se aprueba, lo que tienen que hacer es especificar exactamente de qué están hablando. Es decir, pero si no, es que no lo saben, ¿cómo? Porque no es lo mismo hablar... El problema es que no han abierto el diccionario. Es que no es lo mismo hablar de esoterismo, de ciencias ocultas, de ocultismo, que hablar de señores que echan las cartas y que están mintiendo descaradamente. No es lo mismo. Claro. No se puede meter todo en el mismo saco. Es que no es eso. Esto ya me recuerda un poco a esa casi cruzada que en su momento el gran exorcista del Vaticano, Gabriel Amorth, pues llevaba contra... Bueno, él decía que una de las causas posibles de la posesión demoníaca era precisamente practicar el ocultismo. Nunca llegó a especificar si era haciendo la ouija o haciendo lo que fuera, pero lo cierto es que ya parece que hay una especie también de... O si se refería a la inversión en la bolsa, porque por ejemplo, el ocultismo también, es muy parecido a eso. Sí, es que es absurdo. Es que estamos siempre con la misma, qué manía. Qué manía, perico, que una prospección económica. Pero Bruno, pero qué manía hay en este país por prohibir las cosas. Es que sí, las naciones... Yo los divido en dos, los prohibidores y los que no. Entonces esta es prohibidora, por esencia. Legislar el pensamiento, que eso es... Es una obsesión en España, una obsesión. Todo gobierno está intentando permanentemente prohibirte cosas, que es lo que hacen todos los inútiles cuando no saben gobernar. Prohibir. Es lo más fácil, Es el camino más fácil para un tonto, el prohibir una cosa. 2:30 hay casi. Vamos de inmediato con más consultas de nuestros oyentes en rosa.vintos@onda0.es. En esta hora que es el líder de la radiodifusión española, en este momento viene bien recordarlo de vez en cuando, como líder es la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, que este mes, ¿qué nos ofrece? Pues mira, precisamente mencionando, ha citado a Gabriel Amor, nos vamos al Vaticano y hablamos de los códigos secretos del Vaticano, siempre con muchísimo respeto, y en este caso además no tocamos lo que puede parecer, ¿no? Ni hablamos de la propaganda DUE, ni el tema masónico, ni la banca de Dio, ni nada por el estilo. Nos vamos a esos códigos secretos que los diferentes artistas que han pasado por el Vaticano han dejado escritos como una especie de rebeldía vagana contra lo que se estaban enfrentando en su momento o contra quienes les estaban pagando. Hay que decir que muchos papas hicieron uso de ese saber ancestral, de ese saber pagano que quedó marcado, pues, de una forma muy sutil, como arte, en este Vaticano, y que hoy en día se puede ver. Es otra forma de visitar el Vaticano y es nuestro tema de portada. Hay que recordar, de todas formas, que esa ley, para evitar suspicacias, se aprueba con el voto de todos. De absolutamente ¿Y todos. Que, no, ¿y qué no, dices con eso? No. He dicho que a todos les gusta prohibir, que sí, es así, sí. Que es un problema español, no es un problema de partidos políticos en concreto. Bueno, en este caso, en todo caso, de Entesa Catalana de Progrés, que es quien propuso la enmienda, que apareciera no solo esoterismo, sino también paraciencias. Eso sí que no se aprobó. Es que eso es terrible, eso me parece terrible. Es que la paraciencia un poquito más, y si sigue un poquito más, ya prohíben la física. Exacto. Ya, sí, claro. Sí. Es que ahí sí que entramos en terrenos peligrosos, porque paraciencia, sí. Es todo lo que no es ciencia. ¿Y dónde se delimita lo que es ciencia? Sí. Y lo que no. Pero lo que les encanta es prohibir, que vuelvo a repetirlo. Cuando decía todo incompetente prohíbe, que es que no se hace otra cosa. Ese término paraciencia, que creo que está muy mal usado. Yo prefiero disciplinas o ciencias, sí, de vanguardia, más allá de la ciencia, realmente, frontera, o sea, que se utiliza, pero mal. Dentro del campo de las mal llamadas, antaño, porque se utiliza menos el término ahora, para ciencias, es ahí, en ese campo, donde han aparecido y donde están presentes las mayores, más firmes denuncias sobre fraude efectuado dentro del campo de... Son variantes de la teoría de Homer Simpson. Lo que no entiendo lo rompo. Es lo mismo. Como no entiendo nada, prohíbo. Ya está, es más fácil. Las consultas de nuestros oyentes, Martín y Silvia. Dice Oscar, en la pasada tertulia, cuando Canales habló del caso de la fotografía del lago Cote, dijo que había varias fotos del OVNI, pero buscando solo he visto la que sale emergiendo del agua. ¿Cuántas hay que se vea el objeto? Dice Oscar desde Tarragona. Muchísimas. En el informe tiraba una foto automática cada 10 segundos, me parece. Era una lagunita. En el informe Cometa, porque mira, eso no lo comentamos otro día, en el informe francés Cometa le consideraban el caso más perfecto, el que se presentó al presidente de la República Francesa hace una década. Y son varias, lo que pasa es que por internet circula una. Bueno, yo he visto un par de ellas, pero hay bastantes más. Presidente francés que en esa época no era... No era actual, no sé, Sarkozy, no. Que tiene su propia cosa perfecta también al lado. Y Pablo dice que hace unos meses, pues hablando de temas de misterio en una cena familiar, dice que su padre le contó que dos de sus tíos, que eran hermanos del abuelo, pues habían muerto en fechas distintas en el espacio de un año aproximadamente tras realizar labores por el monte, en la Asturias rural, y haberse encontrado con una persona que era exactamente igual que ellos. Dice, ya sé que suena un poco extraño, pero tras comentar esto mi madre recordó que había oído otra historia que contaba su madre de una conocida suya que falleció a los pocos días de encontrarse con una mujer que se le acercó mientras laboraba en su huerto y resultó ser ella misma. Tras unas altas fiebres, por lo visto falleció. Dice, ¿es quizá un hecho recurrente el encontrarse consigo mismo o creéis que son paparruchas y temas de asustaviejes? Eso es una vieja leyenda europea, además, el doppelganger, ¿no? Cuando te encuentras a ti mismo, con distintas consecuencias. Fíjate, en Alemania, sin embargo, tiene unas consecuencias muy morbosas, porque dice que aquel que se encuentra a sí mismo, se ve a sí mismo, pues es como aquí encontrarse con la Santa Compaña o con la Huestia, es decir, es un síntoma de que tu muerte está próxima, y sin embargo, en las leyendas españolas no tiene ese mismo concepto, es decir, de encontrarse contigo mismo, que no deja de ser peculiar, ¿no? Y siempre y cuando estamos hablando de leyendas, nunca hay una demostración palpable, pero es verdad que es muy recurrente, incluso dentro del mundo de la literatura, es decir, hay varios escritores que afirman haberse encontrado con sus socias, con sus facsímiles, y que eso pues ha producido un susto inicial, pero luego pues hasta incluso ciertas conversaciones, ¿no? Se ha hablado pues de Schiller, de Lord Byron, de Goethe, es decir, de varios personajes que se habían encontrado a sí mismos. Pero en España, dentro de las leyendas, dentro del folclore, el encontrarse a sí mismo, que no hay demasiadas leyendas, no tiene esas consecuencias tan negativas como puede tener en el centro Europa, y sin embargo, lo que sí estaría evidenciando es una especie de desplazamiento astral, por utilizar una terminología más moderna, que en circunstancias muy concretas, por ejemplo en estados alterados de conciencia, tú te puedes ver a ti mismo y hasta tener un diálogo. Eso no quiere decir que se tenga en un espacio físico como tal, es decir, puede haber una situación onírica, lo estás soñando, o sencillamente tienes un poco tu mente pues vamos a llamarlo trastornada, después a lo mejor de haber ingerido algún tipo de sustancia que te ha permitido ese desdoblamiento astral. Eso es un poco la explicación que se daría a determinadas leyendas donde sí es verdad que se habla de gente que se encuentra a sí mismo. Desde León nos escribe David, dice en su correo electrónico, hace unos programas hablabais de las profecías rusas para 2010 y de lo exactas que habían sido, en el caso concreto, del móvil. Si eso os pareció exacto, dice David, ¿qué opináis de la siguiente predicción realizada por Nikola Tesla? Y textualmente leo, cualquier persona en mar o en tierra, con un aparato sencillo y barato que cabe en un bolsillo, podría recibir noticias de cualquier parte del mundo o mensajes particulares destinados solo al portador. La Tierra, entonces, se asemejaría pues a un inconmensurable cerebro, capaz de emitir una respuesta desde cualquier punto. Muy curioso, si es de Tesla de verdad, muy curioso. No me extraña. Vale, era un tipo muy curioso, así que... La verdad que sí. A propósito de este oyente que nos escribía desde León, Silvia, que muy prontito estamos allí con todos los oyentes del programa abierto de cara al público, con todos los que están en esta mesa y muchos más. Pues para que se sitúen después de Semana Santa, el 10 de abril vamos a estar por allí, el sábado en esta ocasión, o sea, el domingo de momento no, el sábado estaremos... Y bueno, pues prácticamente todos los que formamos, Carlitos, en esta ocasión también no va a poder, pero bueno, a la próxima. Me llamáis por teléfono. Además, no estoy en Marte. Forma parte dentro de los actos que se están llevando a cabo en León por el 1100 aniversario del Reino de León. Exactamente. Algo sobre lo que Jesús sabe un poquito, ¿no? Bueno, de hecho lo comentamos en las profecías, en ese monográfico clásico que hicimos de las profecías del 2010, dijimos las cosas que no se iban a cumplir y las cosas que se iban a cumplir, entre ellas, por ejemplo, que se iba a celebrar este 1100 aniversario del Reino de León. Y algo comentaremos cuando lleguemos allí. Bueno, pues estamos en mi tierra y, por supuesto, pues nos van a recibir ahí con los brazos abiertos. Y ya os comentaré algún par de lugares mágicos que conozco de León Capital. Martín, Silvia. Mira, pues tenemos a José María que dice que recientemente ha vuelto a leer alguna cosa sobre el manuscrito Voynich. Dice aquel cuya redacción se le atribuye a Roger Bacon y que después de un tortuoso recorrido de mano a mano a través de la historia fue comprado por el anticuario Wilfred Voynich. Bueno, el caso es que nos dice si se sabe algo reciente sobre tal documento del que se dice que es probable que guarde conocimientos escondidos. Pues lo último que se dice es que puede que no guarde nada. Si es cosa al revés. Es la teoría que trajo el otro día Juan Ignacio aquí al programa, que me hizo mucha gracia porque empezaban a pensar que es una auténtica broma todo el manuscrito Voynich como tal. Puede que no, puede que sea una cosa... Cualquiera sabe. El hecho cierto es que, de momento, no se ha avanzado nada sobre su... No se ha avanzado nada, pero es verdad que las últimas teorías son bastante... desesperantes, ¿no? Porque un poco iría lo de la esta iconografía de la Patritevo, que al final se demostró que una especie de juego lógico, pero de juego donde no había ningún tipo de contenido sustancial, ni había grandes verdades reveladas, sino sencillamente pues que era alguien que conocía muy bien la criptografía y que se dedicó en sus ratos libres pues a hacer este tipo de cosas. Eso comentan del manuscrito Voynich. Bueno, si es verdad o no es verdad, no lo sabemos, pero si es verdad que, por ejemplo, la antigüedad sí se cifra ya a partir del siglo XV y XVI. Es decir, ya la autoría, por ejemplo, clásica que se le había atribuido a Roger Bacon, por ejemplo, un monje del siglo XIII, ahí quedaría descartada. Es decir, estaremos hablando si es una falsificación o no es una falsificación, siempre y cuando nos movamos en un margen de entre el siglo XV y siglo XVI, y algo hemos adelantado, no mucho, pero algo hemos adelantado. Soy un oyente, ya ni me acuerdo, dice Víctor, que nos escribe desde Dallas. Y en su correo electrónico, a propósito del libro de Carlos Canales, os pregunta, ¿qué sitio cercano a Texas me recomendáis de influencia Spanish fuera ya de los típicos? Está en Dallas, fuera de los típicos. Joder, puede recorrer Texas enteras lado a lado. Está lleno. Puede empezar por donde quiera. Por izquierda tiene el lado destacado. Lo puede recorrer. Es un desierto, pero... No, ahora en serio. Hay cuatro sitios clásicos, típicos, elementales. Uno, los restos de las misiones, que hay un montón de ellas. O sea, pero todas, desde Laredo y Matamoros, desde Brownsville, subiendo. La guía de misiones la puede conseguir en cualquier punto del Departamento de Turismo de Texas, del propio estado o de los condados, que os lo van a decir con todo cariño. Y tiene montones de sitios que ver. Y que van desde la frontera de Luisiana, desde Nacogdoches hasta... Es que Texas es gigantesco, dos veces España. Pero tiene muchísimo. A mí hay un sitio que me gusta especialmente, pero que seguramente lo conocerá ya si viene en Dallas, que es la bahía. La bahía es probablemente el fuerte de piedra más importante de la costa del Golfo y el más importante probablemente de Norteamérica después de San Agustín. Es muy bonito, está bastante bien conservado y por supuesto la misión es San Antonio Valero, pero esa la conoce seguro, es el Álamo. Así que... Tiene razón, seguro. Es Texas, no decimos México, ¿no? Claro, si tiene ganas de viajar un poquito más, ir un poquito más abajo, que pase precisamente a México. Claro, y tiene... Porque allí tiene, bueno, todas las misiones donde encontraban a los chamanes que iban con las capas con pelo humano, donde por ejemplo están las pinturas rupestres de Cataviña, donde hay unos seres gigantescos absolutamente inexplicables. Es decir, es que aquello está plagadito. Pero fíjate, ves que claro, desde Brownsville al Paso hay miles de kilómetros. Es que es una barbaridad, es que te dejas enorme. En Facebook, a propósito de ese tema que hablábamos, sobre el esoterismo, sobre esa prohibición, esa limitación horaria de contenidos, y a propósito de lo que habéis comentado, Berta Cea dice que todo lo experimentable entra en la ciencia. Carmina González Raya dice que de acuerdo, que efectivamente depende de los padres lo que sus hijos van a ver en televisión. Y Lizarro dice que tiene la esperanza de que Internet acabe con la televisión y que finalmente acabemos eligiendo nosotros el contenido y no tragar con lo que nos ponga. Está acabando la televisión, por lo menos tal y como la conocemos, es verdad, ¿eh? No, os comentaba que en Texas también está el río Palusi y ahí está Glen Rose, donde hay uno de los museos más extraños, más insólitos y más peculiares de este planeta, que es el Museo de las Evidencias de la Creación. Es decir, ahí hay un señor, alguien que se encarga la teoría de la evolución de Darwin, y ha recogido una serie de opar, por ejemplo, el martillo fosilizado, un dedo fosilizado también de hace 70 millones de años, cosas así, para intentar demostrar que desde el momento que Dios creó el mundo en 7 días, pues ahí estaba todo. Los dinosaurios y los fósiles. Una consulta más, Silvia. Pues mira, te voy a hacer una muy rapidita. Dice, ¿está más cerca la santificación de la reina Isabel la Católica ahora que el nuevo primado de España es un ferviente defensor de la causa? Bah, ¿cómo? ¿Qué va, ¿quién es el defensor de la causa? No lo sé, pero vamos, desde luego no. Ya no. El nuevo primado. Vamos a ver. El nuevo primado, ah. En otros tiempos hubiera sido una santa evidente. Ahora no. No la van a hacer beata en la vida, vamos. Nada, no hay nada que hacer. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Tienes razón, ¿por qué no? Sí, estoy de acuerdo. Cosas peores hay en el santuario. La reina Isabel la Católica es una gran reina. Ha habido reyes que las han hecho santos que ya tiene mérito, ¿no? Parte de San Fernando, por ejemplo, ¿no? En Sevilla y tal. San Olaf, por ejemplo, patrono de Noruega, que fue un rey que asoló todas las costas gallegas. Pero fue antes de la conversión. Claro, pero luego se arrepintió y le hicieron. Se arrepintió, destruyó tú y eso, pero bueno. Pero hoy por hoy es muy impensable que se pueda hacer santa. Menudo era Sagolaf. Rápidamente, Martín, ¿no más? Pues Cristian dice, el otro día escuchando un programa pendiente que tenía, hoy escuché que se comentaba que se estaba estudiando si el universo era infinito o no. Me extrañó mucho que no supieran la respuesta, ya que está constatado que Chuck Norris llegó hasta el borde de él. Sí, y volvió 2 veces. Creo que le gustan a Carlos, ¿no? Efectivamente, ya lo sabíamos. Hasta aquí la tertulia en la que hemos tenido invitado especial. Ha venido bajo el libro con su nuevo, bajo el brazo con su nuevo libro, el número 15 de su ya extensa bibliografía, Desafíos a la Historia, editado por Cúpula, Lorenzo Fernández, director también de la revista Enigmas. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer. Simplemente, si me permitís unos segundos, decir, para aquellos que se quieran acercar, el próximo 18 de marzo, es decir, dentro de 4 días, el próximo jueves, estaré en mi tierra, en Jaén, pues a partir de las 7:30 en la calle Ramón y Cajal, número 2, al lado de la catedral, en el Colegio de Arquitectos, presentando este libro, llevando alguna que otra sorpresa, llevando imágenes, vídeos, y también decir, pues, que si alguien quiere ver las imágenes, por ejemplo, las que hacíamos alusión al principio, del dinosaurio ese que están cazando en el arte rupestre y más cosas, pues en el muro de Facebook de Desafíos a la Historia, ahí también están imágenes, vídeos de las series que hemos hecho para Televisión Española, en fin. Pues material, y bueno, un poquito de conocimiento. Muchas gracias, Lorenzo. Un placer. Gracias, Carlos, gracias, Jesús. Hasta luego. El sábado que viene. Vale, hasta luego.